quiero contarte todo mi dolor. A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor, de mi lado para siempre se marchó. Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer. Por eso, hermano, sírveme otra copa más. Me juraste alguna vez amarme, juraste quererme para siempre, pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras. ¡Qué dolor! ¡Qué desvenir! Mataste el cariño de mi dulce amor. Tú sabes cómo soy, me gusta ser así. No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo, nada más de la cervecita. No seas celosa, si te quiero a ti, eres la preferida, eres la más bonita de las que conocí. Contigo mi casa hija, para llevarte mi vida, mi querida mujer. Ven, mi amor, acércate, que somos parte de tu vida. Mi corazón no deja de sufrir, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote, pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor, porque te amo cada día más. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor, amor, te juro que esa es la verdad. Hablando no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz. ¿Cómo quisiera decirte que te quiero? Tan feliz. Hoy que pero por ti.